24/7. Podcast de noticias. Una noticia policial y otra cultural forman parte del podcast de hoy. Bienvenidos. Intensos operativos en Durazno. Durante los días sábado 17 y domingo 18 de agosto, los esfuerzos de los efectivos policiales en Durazno culminaron con la inspección de 304 personas y 139 vehículos, tanto de dos como de cuatro ruedas. De estos, cuatro fueron incautados por diversas infracciones, mientras que seis individuos fueron detenidos por delitos de desacato y faltas a la Ordenanza General de Tránsito. Sin embargo, por disposición fiscal, todos recuperaron su libertad poco después. Se desprende del comunicado de jefatura de ayer que este operativo no fue un hecho aislado, sino la culminación de una semana intensa de controles desplegados por la ciudad de Durazno. En ese sentido, el comando jefatorial movilizó recursos pertenecientes a la Dirección de Investigaciones, Grupos de Apoyo, Unidad de Respuesta y Patrullaje, la Brigada Departamental de Tránsito, el PADO y las comisarías primera, segunda, décimo tercera y décimo quinta. Vamos al plano cultural. 24/7. El jueves de la semana que viene, a las 19:30, el pequeño Teatro Durazno será el escenario del estreno del film La muerte de un perro, dirigido por Matías Gans. La proyección se llevará a cabo en la sala Rosina Sosa y la entrada es apta para mayores de 18 años. La trama de la película sigue a Mario y su esposa Silvia, quienes llevan una vida cómoda en Montevideo. Sin embargo, su tranquilidad se ve abruptamente interrumpida por dos eventos desafortunados. Primero, una negligencia de Mario, quien está a punto de jubilarse como veterinario, resulta en la muerte de un can. El incidente es solo el inicio de una serie de problemas para la pareja. El elenco de la película incluye a destacados actores como Guillermo Arengo, Pelusa Vidal, Lalo Rotavería, Soledad Guilmet, Ruth Sandoval y Ana Katz, quienes aportan una rica variedad de interpretaciones a la historia. Por ahora es todo, seguimos en contacto a través de Durazno Digital. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.